Capitán Cristian Riquelme, segunda compañía. Capitán, cuéntenos sobre el trabajo de bombero en el sector centro de zona. Bueno, en esta intersección nos encontramos con una colisión de dos vehículos menores, de bastante violenta, la cual dejó involucrado a cuatro personas, una de ellas encerrada en su vehículo, las otras dos estaban liberadas, pero estaban con contusiones leves, una de ellas una menor. Todas ellas fueron atendidas rápidamente por personal de bomberos de la unidad de rescate. Vemos que en el momento que se encontraban trabajando, la presencia de carabineros todavía no llegaba al lugar. Sí, es habitual en este horario que hay mucho tráfico, cuesta mucho que los vehículos de emergencia, tanto bomberos, carabineros y ambulancias, lleguen a los lugares donde hay alguna emergencia, lo cual dificulta el trabajo de las máquinas y del personal en este minuto, debido a que más encima los conductores no son precavidos y no disminuyen la velocidad ni dan el espacio para que los equipos de respuesta trabajen, ¿no? Ese es el llamado en realidad a la comunidad que tenga precaución. Los bomberos, carabineros y ambulancias no están porque sí en una escena. Luego, un gran líquido del auto mayor que se encuentra al medio de la pista, ¿sería combustible, derrame combustible o agua? No, es líquido limpio para brisas, nada más que eso. Afortunadamente no es nada de consideración, así que ya la escena está segura, los pacientes están retirados de los vehículos y entregados a salud para su atención. Ok, capitán, muchas gracias.